Sección 11. De cuentos a Ninón. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos a Ninón, de Emil Solá. 3. Breve digresión acerca de las momias. No necesitaba el gran gigante arrojar memoriales al ministro de Obras Públicas para la edificación de puentes y caminos, pues marchaba a través de los campos sin inquietarse por fosos ni colinas. El buen muchacho ejercía las reglas geométricas sin saberlas, pues se aprovechaba de la que dice que la línea recta es la más corta para ir de un punto a otro. Así atravesó más de una docena de reinos, teniendo cuidado de no poner el pie en medio de ningún pueblo, a fin de evitar los trastornos consiguientes, y cruzó dos o tres mares casi sin mojarse ni dar más importancia a las olas que si fuesen charcos de pasajera lluvia. Lo que más le divirtió fueron los viajeros que encontró a su paso sudando por las cuestas, preocupándose por el viento, la lluvia y las inundaciones. Para pasar tantos trabajos y apuros, ¿por qué se moverán de sus hogares?, pensaba Sidonio. Al cabo de un cuarto de hora de marcha, deseó Mederico reconocer el lugar en que se hallaban. Sacó la cabeza y contempló la llanura, volviéndose hacia los cuatro extremos del mundo y no viendo más que un inmenso desierto cubierto de arena. «Señor, señor», dijo, «¿cuánta sed debe tener los habitantes de esta tierra? El cúmulo de ruinas que contemplo será de otros tantos pueblos cuyos habitantes habrán muerto faltos de un vaso de vino. ¿No es este el reino de los dichosos? Porque mi volátil amigo me lo pintó fértil en viñas y en frutos de toda especie, cruzado por doquiera por corrientes de agua cristalina. De fijo que este aturdido de Sidonio ha errado el camino». Y volviéndose al fondo de la oreja, «Muchacho», gritó, «¿dónde vas?». «Toma», respondió Sidonio sin detenerse, «voy donde voy». «Eres un tonto, hijo mío», replicó Mederico. «Parece que ignoras que la tierra es redonda y que marchando siempre de frente no llegarás a ninguna parte. Ya nos hemos perdido». «¡Ca!», repuso Sidonio corriendo a más y mejor. «Por todas partes estoy en mi casa». «Detente, desgraciado», siguió gritando el enano. «Mira cómo sudo al verte correr así. Debí vigilar yo mismo el camino. Sin duda has aplastado con tus pies la vivienda de la amable primavera sin sospecharlo, porque palacios y chozas son iguales para ti. Ahora tendremos que recorrer el mundo al azar hasta el día que hallemos el reino de los dichosos, y puesto que no hay prisa ni nadie nos espera, creo muy útil sentarnos para meditar con comodidad sobre el singular país que atravesamos en este momento. Hijo mío, siéntate sobre esa montaña que está a tus pies». «Eso, una montaña», respondió Sidonio. «Me había parecido un peñasco». Aquel peñasco era una gran pirámide, pues nuestros héroes, después de atravesar el desierto de Sahara, se hallaban en Egipto. El gigante, que carecía de conocimientos históricos, miró al Nilo como a un arroyo cenagoso, y en cuanto a las esfinges y a los obeliscos, le parecieron desde su altura de una forma singular y nada agradable. Mederico, que todo lo sabía sin haber aprendido nada, ofendióse por la poca atención que su hermano prestaba a aquel barro y a aquellas piedras, visitadas y admiradas en más de 500 leguas a la redonda. «Mira, Sidonio», le dijo, «procura adoptar un aire de admiración y respetuoso asombro, pues es de muy mal gusto el permanecer indiferente junto a semejante espectáculo. Tiemblo al pensar que haya quien pueda verte haciendo gestos desdeñosos ante las ruinas del viejo Egipto, porque es indudable que perderíamos la estimación de las gentes de bien». «Como tienes suficiente imaginación para comprenderme, te diré que ese río amarillento es, según me han dicho, un río muy antiguo, más antiguo que el Sena y el Loria, y se llama el Nilo. Los pueblos de la antigüedad se contentaron con descubrir sus bocas abiertas en el mar, pero nosotros, curiosos en extremo y amigos de mezclarnos en lo que no nos importa, buscamos sus fuentes desde hace centenares de años sin haber logrado descubrir el más humilde lago que pueda darle origen. Las opiniones de los sabios están muy divididas, pues mientras los unos aseguran que buscando bien se hallarían las fuentes en alguna parte, los otros insisten en decir que después de haber escudriñado todo el país, pueden afirmar que no existen semejantes orígenes. No tengo ninguna opinión sobre esta materia, porque después de todo la solución no me haría crecer ni un centímetro más. Contempla ahora esas horribles bestias que nos rodean, abrasadas por los rayos del sol, las cuales aseguran que no hablan por exceso de malicia, pues conociendo el secreto de los primeros días del mundo, la eterna sonrisa impresa en sus labios es simplemente una burla a nuestra ignorancia. Yo no las juzgo tan malvadas, pues son simplemente buenas piedras de gran viveza de imaginación que saben realmente menos de lo que quieren aparentar. Nada te diré sobre Menfis, cuyas ruinas vemos en el horizonte por la sencilla razón de que, habiendo vivido en los tiempos de su poder, desconfío mucho de los historiadores. Podría leer, como otro cualquiera, los jeroglíficos de los obeliscos y de los destruidos muros, pero además de que no me divierte, soy muy escrupuloso en materia de historia para exponerme a tomar una A por una B, induciéndote a creer errores que serían de funestas consecuencias para ti. Prefiero a todos esos apuntes generales darte una ligera reseña sobre las momias. Nada es más agradable a la vista que una momia bien conservada, y por eso los egipcios enterraban con tanta coquetería, previendo el raro placer que tendríamos un día al desenterrarlos. Las pirámides, según opinión general, servían de tumbas a menos de estar destinadas a otro objeto que desconocemos. A juzgar por esta en la que estamos sentados, pues te ruego te fijes en que nuestro asiento es una de las pirámides más bellas, la creo construidas por un pueblo hospitalario con objeto de que sirvan para el descanso de los fatigados viajeros como nosotros. Sabe, pues, amigo mío, que 30 dinastías duermen bajo nuestras plantas, estando los reyes tendidos a millares entre la arena, cuidadosamente fajados, con las mejillas frescas y conservando sus dientes y sus cabellos. Podríamos, si quisiéramos, formar una linda colección de gran interés para los cortesanos. La desgracia es que se han olvidado sus nombres y no podrían ponérseles las correspondientes etiquetas. Están más muertos todavía sus nombres que sus cuerpos. Si alguna vez llegas a ser rey, piensa en esas pobres momias reales dormidas en el desierto, las cuales han vivido 5.000 años entre los gusanos y no han podido vivir 10 siglos en la memoria de los hombres. Nada perfecciona tanto la inteligencia como los viajes, merced a los cuales pienso completar tu educación dándote un curso práctico sobre todas aquellas cosas notables que vayamos encontrando en el camino. He dicho. Durante este largo discurso, Sidonio, para complacer a su compañero, había adoptado una fisonomía estúpida y, bostezando, miraba con aburrimiento al Nilo, a las esfinges, a Menfis, a las pirámides, esforzándose también por darse cuenta de lo que eran las momias, aunque sin resultado. Miraba a hurtadillas al horizonte para ver si distinguía algún objeto que le sirviese de pretexto para interrumpir al orador sin faltar a la política. Por fin divisó dos grupos de hombres que se destacaban en los dos extremos opuestos de la llanura. «Hermano», dijo, «los muertos me aburren. Dime quiénes son aquellos que vienen hacia nosotros». Fin de la sección 11.